de pedir perdón. Sigue, escúchame. Nunca fue mi intención querer que esto pasara, pero la carne es débil, cae en su trampa, dejándome llevar por esta tentación. Amor, no quise lastimarte y mucho menos serte infiel con esa mujer. Amor, quiero que sepas que no la quiero. Esa noche fue solo un juego, perdóname, mujer. Sigue, sigue, el verdadero cumbiambero. Quítalos, y no me diste tiempo de explicarte nada. Sin querer saber lo que pasaba, dejándome sin chance de pedir perdón. Sigue, sigue, escúchame. Nunca fue mi intención querer que esto pasara, pero la carne se vi cae en su trampa, dejándome llevar por esa tentación. Amor, no quise lastimarte y mucho menos serte infiel con esa mujer. Amor, quiero que sepas